Claro, suena, ahí apagué el arbolito de Navidad porque estamos saludando a Fractura Expuesta, pero bueno, hay un arbolito de Navidad en el estudio, es fin de año, y en los fines de año uno suele hacer un relevamiento, un balance, repasa las actividades que él hizo o uno hizo durante su año, y en este caso, como es un programa de tango, Fractura Expuesta, vamos a repasar las actividades que ocurrieron en el año 2008. Empezando por el verano del año pasado, con la asunción de Mauricio Macri al gobierno de la ciudad, cuando se anunció el corrimiento de fecha del Festival de Tango, que llevaba 9 años realizándose durante febrero, atado a la finalización del Carnaval de Río de Janeiro. Otra vez con el eje excluyente en el turismo internacional, la fecha se modificó para favorecer a los turistas que se toman vacaciones durante el verano del hemisferio norte. La fiesta que se armaba con la milonga al aire libre en febrero, que según el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, se iba a mantener para cerrar las actividades veraniegas, quedó en el olvido. En realidad, se pasó para el mes de mayo, pero no solo estaba un poquito fresco en mayo, sino que se lo promocionó casi en silencio. En marzo, en el mes de marzo, la industria discográfica destacó con el premio Gardel a la revelación tanguera a Soledad Villamil por su disco Canta. Asimismo, Bajo Fondo Tango Club ganó la terna de mejor disco de tango electrónico con Mar Dulce. También en marzo, el grupo platense La Guardia Hereje comenzó el ciclo Tango Criollo Club, que llevó a la ciudad de La Plata, según decía la gacetilla, a las nuevas expresiones, música argentina post-crisis, urbana, barrial, folk, alternativa, independiente, tradicional, embrionaria, o básicamente lo que está sonando en el under porteño. En agosto, el ciclo pudo abrir su sede en el barrio de Almagro, en esta capital, y según sabemos va a continuar durante 2009 con las mismas intenciones. En abril, se conocieron los primeros problemas de gestión del gobierno de la ciudad, particularmente en la Dirección General de Música. Con la paralización de las actividades de las orquestas oficiales, entre ellas la de tango, los músicos realizaron un concierto de protesta sobre la Avenida de Mayo que no causó caos en el tránsito. Los trabajadores denunciaron el vaciamiento del área y exigieron la renuncia del director Luis Cardeliquio. Finalmente, a las semanas, la Filarmónica y la Orquesta de Tango pudieron retomar su trabajo con las condiciones laborales preexistentes. Estamos repasando aquí en Fractura Expuesta los sucesos más importantes del año. En el mes de mayo, el INADI emitió un dictamen a favor de la música en vivo al considerar discriminatoria la petición de permisos especiales para subir al escenario. La resolución, que probablemente no haya cambiado mucho, en realidad consiste en un gesto político más, en la búsqueda de reglas claras para la actividad musical que todavía, a 4 años, sigue golpeada por la tragedia de Cromañón. También en mayo se entregaron en Montevideo los premios Graffiti a los artistas uruguayos, algo así como los premios Gardel aquí, la diferencia es que allá lo dan los periodistas. Y en el rubro tango, el disco Paquetito de Tangos, de la argentina radicada en Uruguay, Mónica Navarro, fue elegido el disco del año. En junio se separaron las orquestas Cerda Negra y Ferror de Buenos Aires y el Centro Cultural de la Cooperación lanzó el ciclo Tango de Miércoles, que programó artistas que incluyen en su repertorio composiciones propias o nuevas. El ciclo busca que los músicos estrenen sus nuevos aportes y que el público, parte fundamental del acto de la música, asista a los conciertos con los oídos abiertos a las novedades. Es importante porque siempre hablamos desde aquí la importancia de la generación del nuevo público. En el mes de julio, el ciclo El Tango Vuelve al Barrio cumplió su primer año de llenos totales en el bar El Faro de Villa Urquiza, en sintonía con el Tango Criollo Club. Este ciclo, que lo organiza el cantor Cucuza Castielo, terminó por abrir otro espacio para que otros músicos emergentes pudieran desarrollarse e interrelacionarse. Agosto fue bautizado como el mes de tango, ya que el festival y el mundial se realizaron en conjunto. Si bien, repasando al final, los números oficiales de asistencia de público dicen ser similares a los de años anteriores, la imposibilidad de realizar espectáculos al aire libre porque es invierno, circunscribió al público a salas relativamente chicas, generando que muchísima gente se quedara afuera. Ni hablar de la entrega de cómo se repartieron las entradas, que también fue bastante problemático. Pero lo importante, la concentración de los espectáculos en la sede de Harrods, en el microcentro porteño, que dejó un escaso margen para los barrios, y solo San Telmo, Once y Boedo tuvieron programación oficial, cosa que en otros años se trataba de respetar. En paralelo, en la misma fecha, la Casa del Bandoneón aprovechó el festival y recolectó miles de firmas para lograr la declaración del patrimonio cultural del bandoneón, con el objetivo de proteger al instrumento de la desaparición y el encarecimiento ante la escasa oferta, ya que no se fabrican. Y esto, bueno, hace muy dificultoso que los nuevos músicos puedan comprarse un fuelle para poder empezar a tocarlo. En el mes de septiembre, trabajadores del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad realizaron un acampe para denunciar y evitar un vaciamiento en el área de cultura. Comunicaron a la opinión pública los problemas de una decena de espacios y programas culturales. Daniel Conte, en estos micrófonos representante del programa Cultural en Barrios, recalcó que el Estado no puede estar pendiente de que haya un festival durante una semana y descuidar toda la actividad cultural para el resto del año. Seguimos repasando la actividad de 2008 en este balance de diciembre. En octubre, hace dos meses, se blanqueó, se desató la crisis económica mundial que en materia de tango afecta y afectará directamente a la afluencia de turismo. Se estima que para el 2009 el flujo turístico descenderá un 25%. Según declaraciones del jefe de gobierno Mauricio Macri, el tango es la soja porteña. Y ratificó que la actividad sigue recaudando 400 millones de pesos al año. No obstante, las condiciones laborales en general de los músicos que participan en las casas for export son denigrantes, con una participación ínfima en las fastuosas ganancias y sin francos ni derechos a licencias. ¿Cualquier relación con la soja es coincidencia? No, no es ninguna coincidencia. Noviembre tuvo en el Día de la Música una jornada nacional de reflexión sobre la actividad musical en el país. Organizada por la Unión de Músicos Independientes, se buscó canalizar la participación de los músicos de las distintas provincias en la nueva Ley Nacional de la Música, que ingresará en el proyecto de ley, que ingresará próximamente a la Cámara de Diputados. Asimismo, grupos como los Hermanos Butaca, La Quimera del Tango y Violen Tango comenzaron sus propios ciclos, donde también abren el espacio a otros colegas de la movida rioplatense. Este año también se caracterizó por un blanqueamiento de los músicos gestores que agarran la posta y se ponen a producir espacios. Finalmente, a principios de diciembre, y en la semana donde se conmemora el Día Nacional del Tango, se realizaron muchísimas actividades y conciertos populares. La Asociación de Patrocinadores del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía, junto con la Academia Nacional, realizaron una gran milonga al aire libre, con 3 escenarios y 12 grupos que, por amor al tango, no cobraron un solo peso. Claro, fueron los únicos que no cobraron, ya que los técnicos de sonido, editores de televisión, camarógrafos, seguridad y todos los restaurantes de la Avenida de Mayo cobraron por su trabajo realizado. Hoy, 22 de diciembre, en el plenario público final de 2008, la Academia Nacional del Tango acaba de entregar los premios Gobi de Oro a algunas personalidades con mérito para ser reconocidos por la Academia. Entre ellos estaban el Ministerio de Cultura porteño Hernán Lombardi y el organizador de la gran milonga al aire libre, el diputado nacional Dante Camaño. En lo personal, en lo grupal, Fractura Expuesta en los primeros días de enero estará cumpliendo un año en esta emisora y estamos muy felices nosotros porque, a pesar de todo, notamos que cada vez somos más los que nos organizamos y nos embanderamos bajo un concepto distinto sobre qué tango somos y qué tango queremos. Hasta las 12, Fractura Expuesta, Radio Tango. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no. no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy nos visita para la entrevista el cantante y guitarrista Brian Chamboleirón. En la columna periodística, Carlos Bevilacqua traerá la cuestión del baile de tango a partir del libro El tango en la sociedad porteña 1880-1920 de Hugo Lamas y Enrique Binda. Y finalmente, como siempre, como sucede todos los lunes aquí por la M530, tendremos música, noticias, agenda de conciertos, zapatazos, changletazos, manguerazos, sopapos napolitanos y muchísima, mucha, mucha, mucha, mucha mala onda. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta, ta, ta, ta, ta, ta, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace tres días que estoy grabando copetes y tres días que estoy repitiendo. Fractura expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Arrancamos Fractura expuesta, así es. Ahora le damos la bienvenida formal a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí una vez más, programa 249 en lo que va de nuestra historia radial, aquí por la M530, La Voz de las Madres. En vivo, vamos a estar hasta la medianoche. ¿Cómo va, Germán? Bien, bien. Estoy muy cansado y a la vez muy descansado. ¿El arbolito a esta altura cómo está? Porque ya venimos de... Ya hace dos semanas lo armamos, más o menos. Tres. Sí, del 8 de diciembre. Pero no pierde estabilidad, se le caen las bolas, se roban algunas. ¿Vos estás esperando que se caiga el arbolito de Navidad? Y llega un momento en el que se cae, definitivamente. Ya para fin de año está completamente destartalado. Bueno, no sé qué le haces a un arbolito. Un arbolito normalmente está estático en alguna mesita. A menos que vos tengas un arbolito de esos que... Bueno, gigante, 2 metros y medio. Bueno, uno cuando tiene que limpiar el piso lo tiene que correr. Habitualmente lo corre al arbolito y se mueven todos los adornos que tiene. Acá me dicen por el messenger, por fracturalaire@hotmail.com, me dicen que la musiquita del arbolito de Navidad aumenta la tasa de suicidios. Bueno, el tango sí. También, así que o sea, no es una locura. No, es una combinatoria perfecta. Perfecto. Un programa de tango y la musiquita de Navidad. Sí, te decía que estoy descansado y cansado a la vez por entrar a la semana 52 del año. Semana 52. Es la semana número 52. Por eso. Sí, sí, estoy cansado y a la vez ya empieza la semana que viene. Un obsesivo de los datos. Sí, de lo numérico, porque vas contando las semanas. Yo podía, o sea, ¿podés decirme cuántas semanas de vida tenés? En un ratito te la saco, pero el test vocacional me decía que yo podía armar una guía de teléfonos llamando persona por persona o bien ser periodista por mi amor a los datos. Hiciste las dos cosas igual. Sí, las dos cosas y bueno, me quedan muchos sueños más por cumplir. Muy bien, arrancamos Fractura expuesta. 4382-9327 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador, y si no también está la alternativa del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y la tercera alternativa que la va a decir mi compañero Germán. Fractura, ya la dije, fracturaalaire@hotmail.com, que es el messenger de Fractura Expuesta, donde ya Ignacio Oroná me dice, che, buena columna, ¿qué planes tienen para el verano? ¿Cortan el programa? ¿Siguen? Vamos a estar vamos a hacer mitad de enero y después vamos a parar un ratito, pero de todas maneras van a tener programas que van a estar saliendo al aire en este mismo espacio. De todas maneras vamos a ir, a medida que pase el tiempo, más cerca de enero, vamos a ir comentándoles qué haremos ahí. Lo que ya sí evacúo la respuesta, no transmitimos de Mar del Plata, Ignacio, quédate tranquilo que vamos a transmitir de aquí. La radio casi llega a Mar del Plata, queda en la puerta, en la Shell de la puerta de la Ruta 2, ahí queda la Voz de las Madres, pero si tenés una computadora lo puedes escuchar. ¿Vamos a escuchar algo de música? Vamos a escuchar algo de música. Descalzos, Labor de Cuitco. Es un vals tumbero. sin recordar de punta a punta, verso a verso. Hoy cuento de memoria el cuento de otra historia triste y fácil de olvidar. Soñar, vivir, jugar, vestir, pensar que se corría codo a codo cuando te subiste al carro aquel, cuando te subí. Sin resto y maniobrando como en un mar de estreses, donde todo es nada y nada es lo que parece. Bajar, subir, entrar, robar, salir. Creer que te reías con nosotros cuando me mostraste el truco aquel, cuando lo aprendí. El robo que llenaba el vaso lo fue mamando de amigos, y ahí nomás los próceres descalzos marcharon presos de algún olvido. Pensar que piso el palito solo, solito y yéndose de jeta, casi casi al borde de la meta, casi casi a punto de zafar. Código ni ley alguna, y vivo porque por fortuna te jugabas la última oportunidad. Te vi llegar, yo estaba ahí. Juné que otro habitaba en tu mirada cuando me contaste el cuento aquel, cuando me dormí. El bobo que marcaba el paso galopó en cuerpo enemigo. De ahí en más, los próceres descalzos de carne y hueso hoy son testigos. Pensar que el violín se cortó solo, solito, fallando, de tanto y tanto ir sangrando, de tan fácil de olvidar. Escuchamos Descalzos del dúo Tango Tango, labor de Cuitco en Fractura Expuesta. Ya somos grandes y nos gusta más. Esperamos que a ustedes les guste también, porque si no, nos vamos a enojar. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:51 en la noche porteña, la temperatura en el estudio de La Voz de las Madres, 27 grados 5. Títulos. Adelgatango y el puchero de los maestros. Adelga Tango, Cormillot lanza sus ejercicios para bajar de peso bailando tango. Se trata de un tratamiento revolucionario que reemplazaría al cinturón gástrico. El Adelga Tango consiste en bailar tango totalmente envuelto en un traje compuesto por 4 capas de bolsas de nylon y dentro de una cápsula de calor sofocante inspirada en las innumerables milongas sauna que lideran la noche porteña. Esta dieta, que reemplazaría al cinturón gástrico por uno tanguero bien conservador, promete hacer bajar 5 kilos por semana hasta que uno se canse de adelgazar o de escuchar los mismos tangos de siempre y quede listo para arremeter cuanto asado y vitel toné o ensalada rusa quiera. Ya se graba El Puchero de los Maestros. Se trata de la segunda parte del documental Café de los Maestros, producido por el músico Gustavo Santaolalla y dirigido por Miguel Coan. Según informaron los responsables ejecutivos del proyecto, este segundo rodaje incluirá todo el proceso de preparación de un puchero bien nutritivo a manos de los capos del tango. Finalmente, Santaolalla comentó que a Mariano Mores se lo verá pelando papas, a Leopoldo Federico se lo grabará comprando caracú en una carnicería y a Virginia Luque se la mostrará en bata de baño hirviendo todos los ingredientes del puchero de los maestros. Hay sorpresa en el ambiente del tango. 22.53 en la noche porteña, bajó un grado, 26.5 la temperatura dentro del estudio de La Voz de las Madres. El pronóstico anticipa lluvia para el 24 a la noche. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Virginia Luque, Leopoldo Federico. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Cumplir la ley salva vidas. Conciencia. Algo para que tomes en cuenta siempre. Si manejas, no consumas alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Sí, aunque no lo crea, esto también es un programa de tango. Seguimos en Fractura Expuesta en vivo hasta la medianoche aquí por la M530, La Voz de las Madres, 4382-9327. 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador. Y si no, aquellos que tengan una computadora con servicio de internet pueden mandar un correo electrónico a Fractura Expuesta, todo junto, @madres.org. Bien, es el momento también de agradecerle a Gabriel Plaza, periodista del diario La Nación, por la nota que publicó el día jueves 18 en la sección espectáculos, bajo el título El Tango en la Banda Ancha o algo así, donde habla de nuestro sitio web de fracturaexpuesta.com.ar, habla muy bien de nosotros. No pusimos un mango, la verdad que estamos muy contentos, ya no lo adornamos, no le mandamos ni siquiera un vino de Navidad a Gabriel Plaza, bueno. Y sin embargo de él tenemos esta caricia que agradecemos y los invitamos a todos ustedes a leerla. Está en el foro de nuestra página, la colgó Marcelito Bonelli, que es un posteador de la página de Fractura Expuesta. Él colgó, bueno, nuestro servicio informativo nos colgó la nota, el informe sobre el tango y la banda ancha. Seguimos con agradecimientos. Habían quedado unos mensajes de la semana pasada, del lunes pasado, el programa del lunes pasado, que llegaron a último momento. Seguramente ustedes, los mismos que dejaron el mensaje, no lo recordarán, pero nosotros sí los recordamos. Gracias a Dora de Espeleta, a Elma de Parque Patricios, a Fojo de Matadero, John Clásico, Fojo que recién se comunicó, también le agradecemos, y a Mario de Olivos. Otra información tiene que ver con la cantante Marisa Vázquez. Ella es cantante y compositora, la estamos escuchando ahora. Marisa abrió una especie, si se quiere, de convocatoria o está realizando un pedido. ¿Unos clasificados? Es algo así como un clasificado, pero en este caso presten atención músicos. Marisa está buscando armar una agrupación o una banda que tenga un formato cooperativo de gestión. El nombre será un nombre de fantasía, a ella no le interesa ser solista, sino una integrante más. Y el estilo, según lo define ella, es música ciudadana. ¿Qué músicos o qué instrumentos está necesitando Marisa Vázquez? Bueno, batería y percusión, un contrabajo o bajo eléctrico, dice, piano, fuelle o acordeón, cualquiera de esos tres instrumentos, pero además acepta violines, chelos, guitarras, armónica, bueno, etcétera. Batería, entonces, Marisa Vázquez, convocatoria, pide, está pidiendo músicos, mejor dicho, quiere formar un proyecto musical y está necesitando músicos, batería o percusión, contrabajo, piano y fuelle o acordeón son los principales instrumentos que está requiriendo. Si quieren contactarse con ella, hay dos posibilidades. La primera es un correo electrónico que es tango cancionista, repito una vez más, tango cancionista @yahoo.com.ar. Esa es una primera alternativa. La segunda es a través de un blogspot que es www.lavazquez, las dos veces con Z, .blogspot.com. También aprovechamos para anunciar que, bueno, finalizó el certamen Hugo del Carril. Las finales fueron el 11 de diciembre y se conocieron los ganadores. Vamos a pasar lista de ganadores rápidamente. En el certamen, en canto masculino, ganó Marcelo Costa. En canto femenino, Verónica Marchetti, ella es de Rosario, ha venido a Fractura Expuesta en alguna oportunidad. En conjuntos orquestales, dúos a cuartetos, ganó el dúo Vallejos Chapet, guitarra y armónica. También el quintetos en adelante, porque eran formaciones más grandes, la orquesta típica La Otra Vereda. En composición ganó el tango instrumental Don Pérez, de Nicolás Andrés Casares. En letra, Uno Más en el Montón, de Ricardo Trípodi. Y se dio una mención especial a Amnesia y Miel, de Juan Carlos Álvarez. Letra y música, porque también había varios rubros. En el rubro letra y música, Decirle que regrese, de Héctor Venera y Norma Esther Montenegro. También se le dio una mención especial a Mi Palabra, de Marta Piso y Ana María Otati. Y en las parejas de baile, la primera vez que hay rubro de baile en el Hugo del Carril, Tango Salón, la pareja Sergio Fernández y Liz Dorin, y el Tango Fantasía, Pedro Ochoa y la portuguesa Joana Ramírez. Estos fueron los ganadores del certamen de Tango Hugo del Carril. Seguimos hasta las 12. Escuchamos Marisa Vázquez, ¿eh? Sí, ahí va. Eso era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se fumó como brumas en el mar al salir la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú enseñaste a sonreír y a perdonar. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta. Energizante radial. Desde Buenos Aires.